quisiera contemplarla toda y no extasiarse. Y aún pudiera besar sus labios, pero no embriagarse. Quien pudiera tener su cariño y nunca perderse. Escuchar el timbre de su voz y cortar para usted una flor. Adorable y preciosa señora, grita mi corazón. Usted me trae herido con su lindo mirar. Usted es el motivo de mi felicidad. Si ofende a su